fuiste para olvidarme. Más no lo podrás lograr. Naciste para amarme y no lo debes negar. Cuando te encuentres muy lejos en la capital, recordando los momentos, momentos de amor, llorarás lágrimas vivas, mi corazón sufrirá cuando sientas la pérdida de este amor que dejarás. Perdida, este amor que dejará.